sabes que yo soy tal como soy. Salvaje, salvaje, te gusta esa furia de mi amor. Salvaje, salvaje, hablas mal de mí porque yo soy salvaje, salvaje, salvaje para ti, un tonto soñador, el dueño del amor, pero salvaje. Juego con tus besos en mi piel, salvaje, salvaje. Juego porque no puedo perder, coraje, coraje. Y si estás feliz con este amor, salvaje, salvaje. Comparas el amor y yo soy el mejor, un tonto soñador, pero salvaje. Salvaje sí, cobarde no, soy el salvaje, salvaje del amor. Salvaje sí, cobarde no, soy el salvaje, salvaje del amor. Que yo soy tal como soy, salvaje, salvaje. Te gusta esa furia de mi amor, salvaje, salvaje. Hablas mal de mí porque yo soy salvaje, salvaje, salvaje para ti, un tonto soñador, el dueño del amor, pero salvaje. Juego con tus besos en mi piel, salvaje, salvaje. Juego porque no puedo perder, coraje, coraje. Y si estás feliz con este amor, salvaje, salvaje. Comparas el amor y yo soy el mejor, un tonto soñador, pero salvaje. Salvaje sí, cobarde no, cobarde no. Soy el salvaje, salvaje del amor. Vamos, salvaje sí, cobarde no, soy el salvaje, salvaje del amor. Salvaje sí. Salvaje.